Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Hoy hablaremos de tarjetas gráficas. De la mano de Harris, analizaremos el mercado de las gráficas centrando toda nuestra atención en la empresa que tiene actualmente la supremacía en el mercado mono GPU, ATI. En cine traemos dos películas curiosas, Algo pasa en Hollywood, y Adventureland. Desde aquí quiero mandar un saludo a David, que no puede estar con nosotros, que está enfermito, parece que Harris se lo pegó. Y bueno, estamos como siempre yo aquí, Alejandro, y a mi izquierda Harris. Hola. A mi derecha Antonio, hoy cambiando de sitio. Sí, quiero aclarar que he cambiado de sitio porque con el frío que hace ya empezaban a aflorar los abrazos y la mente se enrarecía por un momento. En cabina Alex. Hola, buenos días a todos. Y bueno, empieza Crossover. Pero antes de empezar, no podemos hacerlo sin recordar a nuestros patrocinadores. APP Informática, en el Paseo de la Ronda, número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y también al Baúl de los Recuerdos, en calle Diego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-20-21-27. Recordaros que, gracias al Baúl de los Recuerdos, Crossover está repartiendo vales descuento de 20 euros en todas vuestras compras. Más tarde haremos la pregunta para el vale de esta semana. Tampoco podemos empezar sin recordaros nuestro blog, de donde podéis bajaros nuestro podcast, www.crossover-fm.es. Recordarlo, con dos S. También nuestro foro, donde podéis comentar en directo cualquier cosa en un post que se llama ¡En el aire! Y sí, lo ponen así muy grande y con muchas exclamaciones. Os doy la dirección, crossoverfm.foroes.net, con dos S también. Y bueno, sin más, vamos a empezar ya con las noticias. Pues empiezo yo con una noticia de demandas, otra vez. Bing y Google demandados por facilitar descargas. Así es. Blues Destiny Records, una pequeña discográfica estadounidense con artistas como Roy Powers, Peter McGraw, y Ronnie Sessom, la mitad desconocidos en España, han denunciado a las dos gigantes como son Google y Bing de Microsoft. El motivo de la denuncia, como dicen los demandantes, es porque Google y Bing, a través de sus búsquedas, vulneran la propiedad intelectual de sus músicos, dando enlaces a descargas no autorizadas en las búsquedas. ¿Soy el único que le parece una gilipollez? No, a mí también me lo parece realmente. Es que, es decir, vale, ya esto es la última tontería que se puede ver en la descarga, o sea, en el ataque a las descargas ilegales. Google o Bing simplemente enlazan a páginas web, ¿no? ¿Por qué van a tener que andar? No sé. No alojan archivos. A menos aquí en España no es delito, pero... Yo soy de unos a los que les va a gustar este tema. ¿Por? Nuestros amigos, los de la Sociedad de Creadores. Ah, las SKY. Sí. Seguro que van a intentar hacer eso. Pero bueno, también traigo una noticia de las SKY para después. Sobre lo que comentamos, yo creo que esto le va a dar una buena publicidad a la demandante. Quizás sí. Es lo que busque. Es una opción, pero arriesgarse a esto, a lo mejor acaba que tengo que pagar más de lo que... No, por te injurias crees. Y cosas así. No, porque injuriar no ha injuriado. Simplemente ha dicho que Google y Bing dan enlaces a páginas ilegales, que luego puede retirar la demanda en cualquier momento y yo qué sé. Y ya habrá tenido su publicidad. Sí, yo no sé, yo veo más bien eso que es que no veo para nada, no veo ningún motivo de peso realmente que por lo que vaya a fructificar la demanda. Vale. Es una, queda como noticia curiosa, supongo. Bueno, pues hoy vengo con las noticias, un especial así de tecnología aplicada a la medicina, y empiezo hablando de un... de algo que de momento parece que está en fase conceptual, y es una taza con sensor de volumen para los invidentes. Los ciegos. Las personas ciegas, cuando... lo normal, cuando echan un líquido en un recipiente para medir si se va acercando a lo que ellos quieren, pues tienen que introducir el dedo. Y esta taza lo que hace es, pues... tú le indicas el nivel al que quieres el líquido y cuando se acerca a ese nivel emite un sonido indicándote que ya ha llegado. Me ha parecido algo, no sé, le he visto utilidad, sobre todo por si el líquido quema, si te estás echando leche caliente o cualquier tontería. Hombre, es un paso para los ciegos, la verdad, porque sí que lo tienen chungo, joder. Creo que seguirán viviendo, aunque no existiera, pero sí. Sí, pero... Yo lo traigo como noticia curiosa y me parece que sí, que es un invento, o sea, que... Hombre, que si la taza va a costar lo mismo, pues te compras esta, seguramente. Sí, incluso personas no ciegas, simplemente por el hecho de... Sí, a lo mejor esto salió pensado para el mercado ciego y de gente ciega, vamos, y... Y acaba teniendo otra vida. Ahora vemos el precio de la taza y cuesta 60 pavos. Y solo falta el presidente de la compañía que diga, joder, los ciegos, o algo así. Sí, bueno, algo así. Es posible. Bueno, más noticias, sigo yo con AMD. Y es que la compañía acaba de recibir los, bueno, 1.250 millones de dólares de Intel. Qué bien tienen que saber estos 1.250 millones de dólares. Y es que, como os comentamos hace tiempo, Intel se vería obligada a pagar a AMD esta cantidad para poner fin a las disputas entre ambas compañías y para evitarse alguna que otra demanda y multa americana. Pues bien, AMD hizo público el jueves que ya recibió el dinero de Intel, lo que cumple con uno de los puntos del acuerdo, que básicamente son los derechos de patentes de Intel y AMD mediante un acuerdo de cruce de licencias de 5 años. Esto viene a introducir la retirada de demandas anteriores a dicho acuerdo y el pago del dinero que hemos hablado para, bueno, por el tema de Intel, por el tema de las previsiones de negocio y tal. Intel también ha acordado, recordemos, que AMD desde ahora podrá dedicar la producción de sus propios microprocesadores a otra compañía, que en este caso es ¿cómo se llama? Royal Foundry, o ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que desarrollador de terceros, vamos. Este punto da a AMD la libertad de poder desarrollar sus procesadores, dedicar más dinero y recursos a desarrollo y olvidarse de lo que es la producción. Y bueno, aquí hay un... Bueno, tengo unas palabras de la compañía y es que, textualmente, si bien la relación entre ambas compañías ha sido difícil en el pasado, este acuerdo termina con las disputas legales y permite que a ambas centrar sus esfuerzos en innovación y desarrollo de productos. O sea, que ahora mismo son amiguitos. Qué bonita es la hipocresía, ¿verdad? Yo quería hacerte una pregunta y, bueno, igual no la puedes contestar porque... Pero, ¿cuánto supone de volumen... Esos 1.250 millones de dólares, o sea, del tanto por ciento de... Para AMD, digamos, si tienen un dinero destinado a sus recursos, ¿cuánto supone en porcentaje este dinero? ¿Cuánto puede, un 10% de su...? No lo sé, porque habría que ver, o sea, habría que ver todo el dinero de este año y va, es complejo, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hace tiempo en Crossover también comentamos que había recibido inyecciones económicas a AMD por el tema de su, entre comillas, crisis. De todas maneras, recordemos que hablamos de que las cuentas del semestre pasado, si no me equivoco, de AMD, AMD ATI, tenía una pérdida total de 300 millones. Desde luego, de base, ya... Sí. Ya cubre las pérdidas del año pasado y si podemos pensar que va a tener una trayectoria económica más o menos igual, ya cubre también la pérdida que podían tener este año. Desde luego es bastante importante. Lo más importante sin duda para ATI y AMD es el tema de que ahora mismo a ojos de la industria son tan válidos como Intel y demás, es decir, pueden dedicar todos sus esfuerzos a desarrollo, lo cual está muy bien y lo cual promete, evidentemente, procesadores de calidad. Además de que sale mucho más barato dar a un tercero que te fabrique las cosas que tener que pagar tú la cadena de montaje, los trabajadores que yo implique y demás. Entonces, desde luego, eso va a recortar costes de producción a AMD, AMD ATI, y va a repercutir probablemente en I+D. Sí, mi pregunta más que nada era porque 1.250 millones de dólares parece mucho dinero, pero igual para Intel supone un 1% de su producción, no sé. No... Para Intel supone, desde luego, mucho menos dinero de las multas que tendría que pagar en Estados Unidos, porque ahí no se cortan con la pasta. Y joder, recordemos que Intel ya ha batido el récord de multa europea, o sea que finos no van. No, está claro. Eso quizás es lo peor de Intel. Intel lleva pagando y perdiendo por él, por tanto, mucho dinero de el último año, últimos dos años, entre multas y con multas, vamos. Y eso ha repercutido directamente también en su imagen. Que eso es algo a tener en cuenta. Y también el dinero perdido por la cancelación del proyecto Laravel. Que, a ver, otra de las noticias de hoy, no la voy a... O sea, no es de las que traía, pero es de las que barajaba para traer. Es que Intel no ha despedido a los ingenieros que hicieron Laravel. Los tiene ahí y muy seguramente esa tecnología la veamos en otras cosas. No directamente en el mercado doméstico, pero sí en otras cosas. Lo que sí, desde luego... Esta es una buena noticia para la industria de procesadores y tal, porque da a AMD la posibilidad de trabajar como en la división ATI, es decir, desarrollar sus chips y mandarles pues a otras ensambladoras y demás a fabricarlos. Evidentemente es diferente, no es como las tarjetas gráficas. Pero bueno, desde luego es un paso importante. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Os traigo yo otra noticia, y es que Nexus One... parece ser el nombre con el que vendrá el móvil de Google. No, es decir, se comentaba, se rumoreaba que Google tenía ganas de desarrollar su propio terminal móvil, no solo su sistema operativo. Y bueno, al parecer ese va a ser el nombre, Nexus One, que llevará, como es evidente, Android. Será fabricado por HTC y, según las filtraciones que ha habido, será muy similar al HTC Dragon. ¿Por qué lleva Android? ¿Hablas de él, verdad? Por supuesto. No, es importante porque, aparte de porque soy fanboy de Google, porque, es decir, Google está ahora metiéndose en un nuevo terreno, que son los móviles. O sea, ya pasamos, es un gigante del software y se está metiendo de cabeza en hardware y cosas así. ¿Qué aporta Google en el terminal? Si lo fabrica HTC y... ¿Qué pone? ¿La pasta? Pone la pasta del desarrollo y creo que lo optimiza el hardware para el propio Android. Pregunta para crossover entero. ¿Para cuándo impresiones de Android? La verdad es que yo llevo un tiempo analizándolo. Podríamos hacerlo cuando quisiéramos. Pero ya te digo, hay bastante de lo que hablar, ¿eh? Y por cierto, creo que esta semana voy a probar Google Chrome OS. Que ya, ya se puede, ya está descargable para una versión para PCs. ¿Has preparado...? Bueno, iba a decir algo chungo, pero no lo voy a decir. Vale. Hablabais en el anterior programa de Google Chrome, el navegador para Mac, que aún no había salido. Solo le faltan 8 bugs por corregir para que salga. He leído una noticia, sí. Vamos, si a alguien le interesa. Y además va a haber extensiones para él. Bueno, de todas maneras, lo más interesante de este móvil, recordemos que se va a llamar Nexus One y está hecho por HTC, es que, aunque en España no lo vamos a poder obtener de manera fácil, al menos de momento, es decir, no va a venir a nuestro mercado, lo podremos obtener por internet y utilizarlo con cualquier compañía, ya que va a ser libre. Va a salir directamente libre, sin asociarse a ninguna compañía, todos los vamos a poder tener. Eso va a abrir el móvil a un mercado internacional que tenga deseos de adquirirlo. Puedes comprarlo por eBay o traerlo desde Estados Unidos y sin ningún tipo de coste, con una tarjeta SIM de aquí, de Movistar o Vodafone, podrá ser operativo. Yo creo que abre las puertas a este móvil. Puede traducirse en un precio mayor del teléfono. Sí, pero bueno, trayéndolo desde Estados Unidos, realmente con el cambio que está... No, sí, está claro. Va a salir barato. Barato entre comillas, vamos. Será como todo. Bueno, siguiendo con más noticias de las que me caracterizan, EA ve la piratería como una parte del mercado sin explotar. Hace apenas unos días leíamos las respuestas de EA por los contenidos descargables para luchar contra la piratería. Y el caso es que las declaraciones del CEO de EA, John Riccitiello, fueron todavía más allá, resultando sorprendentes. En una entrevista al medio Kotaku, una conocida... revista online sobre videojuegos, Riccitiello dijo que su compañía está explorando formas de obtener beneficios de la piratería, por lo que ve la piratería como un mercado sin explotar y no como un enemigo rival. Una de las formas que Riccitiello comentó fue el contenido descargable, ya que en palabras textuales de él mismo, pueden robar el disco pero no el contenido descargable. Imaginamos que se refiere al contenido descargable para consola, ya que en PC sigue siendo objeto de piratería. Ahora paso a leer palabras textuales de Riccitiello. Al consumidor le gusta el contenido extra, el consumidor quiere más, y cuando le das o vendes más contenido es muy bien recibido. Para terminar, añadió: creo que nadie debería piratear nada. Creo que en la habilidad artística de la industria del videojuego, y cuando nos robas, les robas a ellos. Dicho esto, mucha gente lo hace. También decir que EA acaba de tomar como medida hace nada, en PC, abandonar el DRM y el Securom, los sistemas de seguridad. Me sorprende, bueno, me sorprende y a la vez en parte me alegra de que hayan decidido utilizar un mercado, o sea, intentar ir hacia un mercado como puede ser la piratería, entre comillas, ¿no? Y explotarlo de cierta manera. Y quitar el DMR ya me parece un movimiento arriesgado, entre comillas, pero como es como un romper una lanza de confianza a favor de los usuarios, ¿no? Es que el DRM y el Securom penalizaban más al usuario legal que al pirata. Realmente, ¿no? Yo lo veo como que era obligatorio que lo quitaran. De cara al usuario, les beneficia mucho. De cara al usuario legal, está claro. Voy a explicar de qué iba un poco el DRM y el Securom. El Securom era un sistema de activación de juego por internet. Es decir, si no tenías internet no podías activar el juego. Y el DRM, aparte de ser un sistema de activación por internet, te limita las instalaciones de juego. Por ejemplo, 3 instalaciones como máximo. Una vez instalas el juego 3 veces, se jodió. Y bueno, la medida que ha tomado EA me parece muy loable, y bueno, se ve que quieren abordar el tema de la piratería por otros medios, como ya he comentado. De todas maneras, ese Securom, a mí en su momento, hablando con vosotros, ya lo dije, me parece una puta mierda de sistema. Es decir, ¿pero a quién se le ocurre eso en la cabeza? Activarlo por internet. Si te compras un juego y no tienes internet, que vale, hoy en día es complicado. Pero, ¿y si no lo tienes? O sea, ¿perdiste el juego? Es que el pirata normalmente se ha bajado el juego, tiene internet, ¿no? O sea, el usuario legal, que puede ser que sea el que se compre el juego y no tiene internet, quede sin acceso a él. Realmente yo lo veo absurdo. Y yo, de todas esas declaraciones, aún no entendí qué van a hacer para entrar en el mercado de la piratería. Entendí que van a sacar más contenido descargable, pero no veo tampoco de momento que haya planteado cosas para ese mercado. No. Simplemente ha dicho que vamos a sacar más contenido descargable. Al usuario le gusta, matizaría, al usuario le gusta siempre y cuando no saques el juego incompleto y te hagan pagar por algo que debería haber estado en el juego. Si el usuario ha quedado contento, pues probablemente te vaya a comprar el contenido descargable. Además, hay Steam con, bueno, Valve con Steam nos ha demostrado que realmente lo que la industria del videojuego, en general casi todas las industrias que van contra la piratería, necesitan no es buscar medidas para ir en contra, sino adecuarse al nuevo mercado, y es precios asequibles, no cobrarte 50 euros por un juego que sabes que a lo mejor dentro de un año podrás comprar por 5 o por 10. Son ese tipo de cosas. Adecuar los precios, vamos. De todos modos, lo que comentaba antes Antonio, con respecto al tema este, ¿no? De que no te vendan un juego con lo que debería tener ya, ¿no? O sea, sino que, me refiero, que no te vendan un DLC con lo que debería ya tener el juego, ¿no? Pues hay un caso muy claro, y es la política de Activision con respecto al Call of Duty Modern Warfare 2, que es un juego que, según se ha descubierto, venía con muchísimo contenido DLC bloqueado dentro del propio disco. Es decir, venía tanto con varias cosas que ya han salido, ¿no? Como con 2 modos de juego multijugador extras que querían, imagino, que vender posteriormente con un DLC. Y evidentemente eso mosquea mucho. Esto seguramente nos dará para otro programa, pero también recuerdo el caso de Soul Calibur 4, de que había un personaje exclusivo para Xbox y otro para PlayStation, y lo vendían como exclusivo de la propia plataforma, cuando en PlayStation era Darth Vader y en Xbox Yoda. Al final, en PlayStation pudieron tener a Yoda pagando y en Xbox a Darth Vader también pagando, y simplemente lo que descargaba, o sea, te desbloqueaba dentro del disco el propio personaje, ya estaba incluido y te hacían pagar por él. Pues, no sé, yo creo que eso acaba mosqueando, aunque está claro que han ganado. Sí, dinero claro. Siempre ganan, porque creo que eran 5 euros el personaje. Es que es una salvajada, ¿no? Aunque te lo descargue uno, ya has ganado 5 euros. No te lo va a descargar solo uno. Ya. Bueno, pues continuamos con las noticias. Bueno, pues sigo con tecnología aplicada a la medicina, y es que ya hay marcapasos con conectividad wireless. Pues sí, se ha dado, o sea, este marcapasos lo que hace, una de las ventajas que tiene es que tiene un ahorro del tiempo en las pruebas rutinarias, ya que las personas que lo posean no tienen que ir al cardiólogo a que lo revise, sino que simplemente con el wireless está transfiriendo datos seguido a una aplicación que tienen en el propio centro de cardiología, y eso genera unas estadísticas y los médicos pueden seguir el día a día del paciente, y no hace falta ni siquiera citarlos para la revisión si ven que todo está bien. O sea, y si ven que algo va mal y tienen que citarlo antes de tiempo, pues yo creo que repercute mucho más en la seguridad del propio paciente, y que yo creo que está bien. Lo que pasa es que esto del wireless también entra ya, yo creo que, algún peligro, porque sí, de hecho no suelen decir que llevar el móvil cerca del corazón y no sé qué historias no es bueno. Sí, bueno, y te meten wireless dentro del corazón, no al lado, sino dentro. Sí, el que tiene que ponerse un marcapasos ya también no está, o sea, yo creo que es un avance, aunque te metan el wireless. Pero vamos, hombre, igual es ciencia ficción, pero también te podrían meter un troyano en el propio marcapasos, no sé, ¿no? Podría darse, no sé, creo que si lo sacan es porque lo tienen bien estudiado, pero ese es el peligro. De todos modos, lo que comentaba Alejandro con respecto a que era malo tener cerca de... realmente era de, bueno, de las zonas bajas, te puede dejar estéril. No, pero también el teléfono corazón, móvil, cosas así, que afecta. El caso es los detectores de metales que funcionan con magnetismo, claro. Tengamos en cuenta que puedes arriba de 3, si el wireless provocara ese efecto, todos moriríamos mañana de cáncer, porque raro es el lugar del mundo actualmente que no tiene wireless. De hecho es que el wireless, todo esto son radiaciones no ionizantes. Vamos, las nucleares son ionizantes, pero no se sabe qué realmente lo que causan estas radiaciones. Las tenemos en todos los lados, radiofrecuencias, wireless, todo, vamos, todo, el wifi, los móviles, el mando de la televisión, te lo tenemos en todos lados, pero los médicos aún no saben realmente qué es lo que puede llegar a causar a la larga. Tampoco se sabía de las radiaciones nucleares al principio. Bueno, pues no sé si alguien quiere... perdón, Harris. Bueno, yo quería comentar una noticia más que tengo por aquí. Bueno, pero antes voy yo. ¿O quieres decirlo ahora? No, bueno, por favor, coméntala. No, ahora es que la comentes. Ahora comentadla, no dejéis a la audiencia. Es que no quiero que quede tan cerca esta noticia de lo que es lo de las tarjetas gráficas por no rayar. Vale, es un problema. Parece que, bueno, la noticia es... AMD ATI empieza a suministrar más chips HD 5000. No sé si recordáis la semana pasada que hablábamos de que había un gran problema de stock, ¿no? Con respecto a navidades y tal. Pues parece que AMD está empezando a poder suministrar más unidades de los chips de las 5800 y 5970. O por lo menos esto es lo que aseguran varios ensambladores de tarjetas ATI, diciendo que últimamente han empezado a recibir más cantidad de estos chips para montar. Con todo, aún andan lejos de las cuotas deseables y hay más demanda que oferta actualmente. Pero en cualquier caso, parece que el incremento del suministro de estos chips podría permitirnos, a muchos, adquirir tarjetas HD 5800 o 5970 para estas navidades, sin excesivos problemas. Probablemente el precio sea más alto de que desearíamos, porque el tema este de la falta de stock está haciendo que se incremente el precio de estas tarjetas. En 10 euros... bueno, $10, 7 euros aproximadamente. Lo que sí, quizás este aumento pues de stock siga adelante, vaya más allá, y TSMC, que es la compañía que suministra estos chips a ATI, pues consiga cumplir el stock de una vez. Bueno, se ve que Santa Claus va a poder repartir sus ATIs por el mundo. No, Santa Claus no, Papá Noel. Eso. O los Reyes, en su defecto. Eso, bueno, casi pasa. Mejor los Reyes, pero... sí, es más autóctono. Hombre, está bien que puedan empezar a dar otra vez stock. Yo lo veo como una buena noticia para el usuario y para ATI. Si puede ser más competitiva en Navidad, está claro que a ellos les va a beneficiar. Pues sí, y aparte de eso, los beneficiados también los consumidores. Y cuanto más stock haya, más va a bajar los precios. Y más podrá a ti bajar los precios. Porque te das cuenta de que estas subidas también las marca un poco no el fabricante, sino la casa que lo vende. Lo suben porque hay poco. Sí, de todo. Como decía, los usuarios también lo beneficia y... O sea, de la subida que hablabas tampoco creo que los eche para atrás. Y si realmente sube 7 euros... Una tarjeta HD te la vas a comprar igual. No, es que desde luego, luego en el especial de tarjetas gráficas hablaremos de los precios y ya veréis que la cosa está bastante bien. Bueno, pues yo la verdad es que hasta hablando de la monta de antes, parece que llega el momento de recibir el dinero y ya se empiezan a saber las becas universitarias. Ya se vieron las de ciclos y tal, lo digo porque parece que empiezan a mandar los mensajes. Y a lo mejor aprovecho y me compro una con la beca. Bueno, pues sigo yo, que ya os comentaba antes que traía otra de multas y de dinero. Y es que multan a la SGAE por la primera multa así importante. El último caso de la SGAE, tras cobrar inconciertos benéficos, ha sido denunciar a un peluquero por dejar la radio con música puesta. Pero pues parece ser que ahora un juez, en un alarde de inteligencia y conocimiento de leyes, ha multado a la SGAE. Y a pesar de que la multa es una cuantía ínfima de 500 euros, demuestro que algo está fallando en la SGAE y que más vale que se empiecen a dar cuenta pronto de que están cavando su propia tumba. ¿Por qué era esta multa? Esta multa, porque un peluquero puso la dejó la radio puesta. ¿La multó por eso? Sí, la radio puesta con música. Sí, no, recuerdo que habíamos dado esa noticia, pero... No, también no, es la resolución de la... Sí, tal, sí, que vale. El juez vale. Multó a la SGAE por... O sea, sabía que la SGAE había denunciado al peluquero, pero es que ahora el peluquero denunció a la SGAE y... en la resolución del juicio, el juez la multó con 500 euros por denunciarlo. Te preguntaba más que nada porque me suena de haber leído que ha recibido otra multa la SGAE. Creí que era esa, era por... También comentábamos que había cerrado como dos páginas web, dos portales de descarga ilegalmente que luego fueron reabiertos y por eso también ha sido multada. Desde luego me parece genial que empiecen a cascarle duro por... Da igual, dentro de poco con el nuevo anteproyecto de ley las SGAE va a poder mandar a todo el mundo a la mierda sin pasar por los juzgados. Yo personalmente creo que ese anteproyecto de ley no va a poder llegar, tío. Esperemos. El pueblo tiene que escuchar, o sea, el gobierno tiene que escuchar al pueblo. El pueblo no quiere eso. He leído unas declaraciones del presidente que contradecían a González Inde diciendo que no le iban a cortar internet a nadie, aunque ya sabemos que lo que se diga y lo que luego se haga muchas veces no coincide. Y quería decirte que por mucho que multes a la SGAE, 500 euros no me parece una multa ni mucho menos. O sea, si siguen con su política de, digamos, lucrarse a costa de todo. No hace mucho también dábamos la que le cobraban 5.000 euros al ayuntamiento de Ribadeo. Se ha quedado con 4.500. Lo hacen en todos los ayuntamientos de España y es que nada, no tienen que empezar a ser ejemplares y a darles caña, de verdad. Tenía yo una duda con respecto al anteproyecto de ley. No había, no, o sea, no había, se había ido para atrás eso. Me refiero. Hace una semana o dos no se había hablado de que eso sea de carajo. Se comentó que había habido, o sea, evidentemente, protestas en contra, pero el anteproyecto de ley sigue adelante. Con 4 cambios y tal, pero por ahora sigue, no se ha parado. Pero yo creo que tiene que pararse. Tiene que pararse, pero hay que hacer presión. Porque un tema de este, ¿sabes? Puede, mucho que hagas presión al principio, ¿sabes? Que se creó un grupo de Facebook de 200.000 personas y todo eso en una semana. Es una animalada. Y la gente salió a las calles a protestar, a dar paseos, porque no eran legales las manifestaciones ni nada por el estilo. Pero si eso se acaba ahí, el proyecto va a seguir para adelante. Y van a conseguir lo que quieren, porque la presión no se puede terminar. Sí, pero piensa que el gobierno, Sinde en concreto, que es la tal, está yendo contra... No es que esté yendo contra... O sea, el anteproyecto de ley está intentando capar algo como es Internet. Está yendo, no sé, es como intentar parar una marabunta de hormigas. No va a poder. Lo que está intentando capar, tarde o temprano se le va a echar encima. Pero no solamente es eso, está atentando contra nuestros derechos fundamentales. No es cuestión de Internet en sí, sino de que ya se está pasando de la raya. Mucho. De hecho, los que no lo hagáis, os recomiendo que leáis el blog de David Bravo. Porque está bastante bien. Yo quería decir que hace poco salió un estudio que creo recordar era más de, o sea, era un estudio en Estados Unidos del consumo de gigabytes por usuario conectado, y eran más de 30 gigas al día consume un usuario en Estados Unidos. Y no sé, que luego salga González Inde diciendo que no creo. Para que se quiera no sé cuántos gigas. Pues de, parece. De, el problema es que el gobierno puso a un cabeza de turco ahí delante para que fuéramos contra él, y además está haciendo un montón de cosas que no tienen ni xeito, ni cabeza, ni tienen nada, vamos. Porque es que es triste. ¿Sabes? Es triste, y es triste que se le ocurra a alguien en un país en el que, como España, en el que estamos, que se supone que es avanzado. Es muy, muy triste. Es horrible, no sé. Es que aquí siempre nos mola decir, ¿eh? Vamos a ser los primeros en algo. ¿Pero qué coño vamos a ser los primeros en algo? Siempre estamos a la cola. Por eso nos gusta. Y cuando mientras nuestros ministros de cultura, de industria, se van haciendo el imbécil, porque hablamos de cult de Cindy y tal, pero el de industria tampoco se queda atrás, ¿eh? Porque la de cultura es la que la cabeza de turco, pero el ministro de industria también está apoyando este tipo de cosas y está frenando el proceso del país. Es decir, ¿cómo puedes decir para qué se quiere no sé qué cosa, no sé cuántos de lo que sea, cuando todas las potencias mundiales trabajan por mejorarlo? ¿Sabes? Es decir, no sé, es como, ¿para qué queremos libros? ¿Para qué queremos no sé cuántos libros si ya tenemos los nuestros? Ya tenemos los e-books. Sí, exactamente. Pues, ¿para qué? Es eso. Es ir contra corriente totalmente. Es ir contra el avance. Sí. Y eso del anteproyecto es ya pasarse contra los derechos. Es que hay que meter esa idea. Hay que mentalizar a la gente de que no es una ofensa contra los millones de usuarios de internet. No. Es una ofensa contra todo español. Porque atenta contra sus derechos individuales. Inalienables y fundamentales. De hecho, decía David Bravo que sí, que vale, que se empezaba por internet. Pero que si hacían esto con internet, ¿qué no acabarían haciendo? Si les dejábamos hacer esto, ¿sabes? Acabarían haciendo lo que les diera la gana. Sí, bueno, hay muchísimos blogs en internet que en cualquier lado están saltando bombas cada dos por tres sobre este tema, porque, claro, es un tema que nos atañe a todos y hay gente que está muy concienciada de que hay que pararlo cuanto antes. Y el caso es que todo el mundo esté muy concienciado. No solamente a los que estamos más, a lo mejor, en esa onda. Bueno, es un tema que se extiende demasiado, podríamos dedicarle horas a hablar de ello, pero hubo un especial en Quack FM, comento, creo que estaba Dani del SEO y más gente, que hablaron durante 5 horas, es un podcast que está grabado sobre todo esto, que la verdad os lo recomiendo a todos, porque aunque es largo, se dicen demasiadas verdades, y bueno, os lo recomiendo. Las verdades nunca son demasiadas. Oh, Dios mío, acaba de salir la vena filosófica. Bueno, pues continúo yo con las noticias y termino con este especial de tecnología aplicada a la medicina con un software que diagnostica enfermedades según el tipo de tos. Lo ha hecho una empresa que se llama Star Analytical Services y es de Massachusetts, Estados Unidos, como no. Y vamos, esto se basa en que tú le toses a un ordenador y él te dice la enfermedad que tienes. Evidentemente, dolencias del aparato respiratorio. Si tienes una diarrea y le toses, no creo que... Hombre, que si tienes una diarrea y le echas la ventosidad. Pues sí, igual. Bueno, en principio está pensado para neumonías, bronquitis, asma. Suponemos que para gripe también. Ahora que está tan de moda. Y nada, era más que nada, lo traje así pensando un poco en David, recomendárselo si le interesa mirarse lo que tiene. Porque la directora del proyecto, una tal Susan Smith, pues dice que será especialmente útil este software para que los pacientes no tengan... Los pacientes de aparato respiratorio, que tengan dolencias del aparato respiratorio, no tengan que estar esperando durante horas y que se pueda agravar su dolencia en las salas de espera. No, que... Comentario del foro de Superdeimos sobre las GAE. Cualquier día estás escuchando la radio en el coche y te aparece en la ventanilla un inspector de las GAE con el contrato para pagar al mes un canon por uso. Sí, bueno, de hecho en el anteproyecto de ley una de las cosas que más... Por cierto, tiene Superdeimos de firma en el foro el logro desbloqueado, multan a las GAE. Cada día se supera. Sí, tío. Aunque bueno, los 500 GAE que gane yo por ahora... No, pero Una de las cosas que se ha visto, bueno, que en el anteproyecto de ley pasan, es que las radios comunitarias, como es Quack FM, puede desaparecer si el anteproyecto de ley llega adelante. Pero porque lo enmascararon, sí. Eso ya viene lo que pasa antes, es que antes se llamaba, tenía otro nombre. Como la gente se quejó, lo metieron en el anteproyecto de ley. Para que hubiera desconocimiento sobre el asunto. Así que fans de Crossover, fans de Complejo de Anda, a tomar por culo con el proyecto de ley y vamos a ver si. Y fans de Quack, que te olvidaste de todos ellos, que son más. Sí. Digamos, ¡anarquía! ¡Anarquía! Salgamos a las calles. Anarquía no, nosotros lo que es nuestro. Eso es capitalismo. Pero que... No, es que, bueno, lo que sea, es que no estamos pidiendo ninguna cosa rara. Es... Simplemente que no nos quiten nuestras libertades. Bueno, pues me parece que hasta aquí llegamos con las noticias. No sé si queréis puntualizar algo más. Pues antes de pasar a hablar de tarjetas ATI, APP Informática nos patrocina y queremos recordaros a todos nuestros oyentes y también darles su número de teléfono, 981-897-854. También aprovechar para recordaros nuestro blog www.crossover-fm.es con dos S's. Y también tenéis el tema de En el aire en nuestro foro crossoverfm.foros.net con dos S's. Bueno, sin más, pasamos a hablar de tecnología. Tecnología. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Cuando quieras empezar. Bueno, pues como ya adelantaba Alejandro al principio del programa, hoy vamos a dar un repaso a las actuales tarjetas gráficas. Como resulta obvio y como ya comentó Alejandro antes, este pequeño repaso va a ir orientado a ATI, debido a su posición actual en la industria y a que NVIDIA todavía no ha lanzado la serie GT300, esperada Fermi. Antes de empezar, me he tomado la licencia de explicar una serie de puntos por si alguien no los entiende, una serie de conceptos para que la gente conozca un poquito más el mundo de las tarjetas gráficas. En primer lugar, ¿qué es una tarjeta gráfica? Pues una tarjeta gráfica o GPU es un dispositivo hardware destinado a producir y refinar la imagen de un ordenador. Se encarga de gestionar todo referente a la imagen, liberando el procesador de una gran carga. Antaño, los microprocesadores se encargaban también de esto, de gestionar la imagen, pero a medida que fue avanzando la industria con la llegada de las tarjetas gráficas Voodoo de 3DFX, las GPU empezaron a tomar una gran relevancia, hasta el punto de que a día de hoy no se entiende un PC o un ordenador en general sin una tarjeta gráfica. Fue ese tema de las tarjetas gráficas lo que causó la gran revolución del hardware actual. Recordemos que hace muchos años, pues eso, no había esta desaparición y los ordenadores iban como iban. Yo recuerdo, mi primer ordenador fue un Astra. No tenía gráfica, evidentemente. Bueno, o si la tenía, nunca lo supe, porque sus juegos funcionaban con cintas, tipo cassette. Y después de ese tuve un ordenador como lo conocemos más o menos hoy en día. Y la tarjeta gráfica que tenía era una Voodoo de 8 megas de memoria. Pero las Voodoo, qué buena época de las tarjetas Voodoo. Me acuerdo cuando salieron que... Bueno, tenía el logo de 3DFX, aparecía 3DFX a dos vueltas, ¿no? El logo y tal. Y era una pasada, porque tú hasta aquel momento no habías visto 3D. Y veías eso y decías, ¡hostia, el 3D está aquí! Y era una pasada, no sé, era como entrar en una nueva generación. Generación que, como digo, o sea, tuvo tanta relevancia el tema del avance 3D con las tarjetas aceleradoras que... aún hoy en día usamos ese tipo de tarjetas y no se entiende cualquier ordenador sin una tarjeta para funcionar. Bueno, siguiendo con los conceptos. Muchos piensan que Sapphire, Asus y demás tienen tarjetas gráficas propias, pero esto no es verdad. Esto es una verdad a medias. Los grandes fabricantes de tarjetas gráficas son ATI y NVIDIA, esto que quede claro. Empresas como Sapphire, por ejemplo, son simplemente ensambladoras que distribuyen los chips gráficos de esas compañías. Es decir, no los crean ellos los chips, los distribuyen, los ensamblan y los distribuyen. De vez en cuando podemos ver algún modelo especial, como es en el caso de ATI Radeon Vapor X en Sapphire. Estos modelos son modelos oceados, mejorados de serie, que tienen como base chip gráfico original, en este caso suministrado por ATI. Es decir, que estas ensambladoras lo que pueden hacer es tomarse la licencia a lo mejor de ocear, mejorar de serie alguna serie de tarjetas gráficas, pero ellos no tienen tarjetas gráficas propias. Los que lo desarrollan son realmente ATI y NVIDIA, son las grandes casas de hoy en día, porque la mayoría se murieron. Decir que para el mercado de portátiles también hay un Intel, también desarrolla tarjetas gráficas, pero vamos, son a nivel básico, integradas normalmente en la placa base y nada de eso. Pero son chips gráficos integrados en la propia placa base. Sí. O sea, lo que quiero dejar claro con esto es el tema de que los procesadores ya no se encargan de esto. De todas maneras, también los integrados son evidentemente menos potentes y que los que vienen aparte con tal, ¿no? O sea, cumple su función, te sacan del paso, pero no esperes grandes cosas. Y quiere decir que sea integrado, que no puedes cambiarlo, evidentemente. Si no cambias la placa base, cambias todo. Lo cual es un punto bastante negativo si queremos tener un PC competente en determinados campos. Bueno, quería comentar que antes estábamos hablando de 3DFX, ¿no? Esa compañía que realmente lanzó las gráficas a los puntos de hoy en día. ¿Pero qué pasó con 3DFX? ¿Por qué ya no hay 3DFX? ¿Por qué es ATI y NVIDIA nada más? Pasó que muchas de las compañías, antes había muchísimos fabricantes de tarjetas aceleradoras, porque era un boom, ¿no? Empezaron a salir y tal. Pues muchas de esas compañías se murieron básicamente por poca eficiencia, ¿no? El tema es que 3DFX lo tuvo peor. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un punto, al principio pues hacían como ATI y NVIDIA, ¿no? Que le dejaban a Sapphire, a estas compañías, pues que ensamblaran sus productos y los distribuyeran. Pues llegó un punto en el que 3DFX dijo, vamos a intentarlo, vamos a intentar producir nosotros mismos las tarjetas, ensamblarlas y dedicarnos nosotros a su distribución. Y esto lo mató, porque tenían una producción demasiado baja para la demanda que había por aquel entonces, porque Voodoo era como decir hoy en día NVIDIA. O sea, era, digamos, la marca más prestigiosa de tarjetas aceleradoras. Y claro, llegó a este punto que era insostenible. Si a esto le sumamos que empezaron a salir ATI y NVIDIA pegando fuerte, pues terminaron de matarla. Para contaros un poco la historia de ATI y NVIDIA, NVIDIA, cuando empezó a destacar realmente, a ser un punto de inflexión en tarjetas aceleradoras, fue con la llegada de GeForce. GeForce, actualmente vamos por la octava, va a salir la novena generación de GeForce, que sería Fermi. GeForce incluía pues una serie de novedades que hacía sus tarjetas pues francamente buenas. Y bueno, para aquellos que recuerden las series, tuvo GeForce una serie especialmente mala, que fue, si no me equivoco, GeForce 6, que fue un palo bastante importante, y fue lo que dio pie a que ATI también subiera hasta donde está hoy en día. Esto es importante de comentarlo. Y bueno, hemos llegado a un punto en el que la anterior generación, de la que no hablaremos en profundidad, pero que hay que comentarla, NVIDIA empezó con GeForce 8. GeForce 8, pues, era la famosísima serie de GeForce 8, que introducía unos cambios brutales, con la famosísima, bueno, algunos no lo conoceréis, pero 8800 Ultra. Esa tarjeta gráfica introducía pues el boom, un nuevo boom de NVIDIA que introducía unas mejoras tecnológicas tan brutales que, de hecho, NVIDIA sigue viviendo de ello hoy en día. Sí, de hecho fue cuando empezó a demostrar que, o sea, empezó a marcar la tendencia que iba a seguir en su estrategia de mercado, fuerza bruta. Exactamente, porque la GeForce, la NVIDIA 8800 Ultra, serie GeForce 8, era una tarjeta que introducía los conectores de 6 pines, lo cual es una salvajada. Lo que consumía esa tarjeta y lo que consume los que tengáis un 8800 Ultra, pues es acojonante. De hecho, yo os cuento una anécdota personal con respecto a esta tarjeta porque merece ser contada. Y es que, en primer lugar, a mí me quemó una NVIDIA. Digo, perdón, una fuente de alimentación, esta NVIDIA. Me la quemó. De hecho, la abriste tú, Alejandro. Abriste tú la fuente y estaba jodida. Pues me la quemó la NVIDIA. No sabía que te la había quemado, pero no recordaba que fuera la propia, bueno, la gráfica. Joder. Sí, pues fue esa. Después, en segundo lugar, cuando me compré pues otra fuente de alimentación, me compré una Corsair de 550 vatios, bastante buena, me costó muy cara. decidí meter, ¿no? El 8800 Ultra, dije, bueno, con esta fuente tiene que ir bien la cosa, ¿no? Tiene que ir sobrado. La conecté, le conecté una línea únicamente para la Nvidia y otra línea compartida con el disco duro. Error, crash o error. Normalmente si compartes una línea con un disco duro, en las ATI actuales no hay grandes problemas. O sea, tampoco es lo más recomendable, ¿no? Pero no hay grandes problemas. Pero me pasaba que de repente no me arrancaba el disco duro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Se me habrá jodido el disco duro? Pues no, era que la tarjeta gráfica chupaba tanta energía que no llegaba nada el disco duro. O sea que son estos factores los que dan a entender Nvidia potencia bruta. Y ahora hablaremos de la eficiencia de ATI. ¿Por qué ATI eficiente? Porque con el lanzamiento de GeForce 8, esa gama tan brutal, ATI esperó, ATI tardó, se tomó su tiempo, pero sacó la serie 4800 y la serie 4700. Estas series, especialmente la 4800, es posiblemente, aún a día de hoy, la mejor serie que ha habido en los últimos años en cuestión de calidad-precio. ¿Por qué? Porque por el precio que gastabas en una 8800 Ultra de Nvidia, tú te podías comprar por aquel entonces dos 4870 y montarlas en Crossfire, las dos juntas. Y te daba una potencia que aún hoy en día es acojonante. Vamos a explicar un poco. De hecho, hoy en día sigue siendo, bueno, no referente en los benchmarks, pero desde luego sigue siendo más potente y a día de hoy se sigue utilizando para trabajar en procesos que pidan procesado gráfico, como puede ser edición de vídeo y demás. O sea, no es una tontería que han pasado dos, tres años. O algo más, no recuerdo. Es que, más, pero el tema es que ATI lo que da es algunas mejoras, ¿no? Con respecto a Nvidia. Nvidia da esa potencia bruta, que para juegos es acojonante, porque, o sea, es innegable. Pero ATI da, pues, algunas opciones extra que son para más usuario avanzado, ¿no? Por ejemplo, ATI Stream. ATI Stream mejora lo que comentabas tú, tema vídeo o tal. Y bueno, otras opciones que comentaremos más adelante en las tarjetas gráficas de la serie 5000. En cualquier caso, es lo que comentamos. ATI tiraba más, pues, a esa eficiencia, ¿no? Tardamos más en sacarlo, pero es más barato porque a nosotros nos cuesta menos hacerlo. Y aparte de eso, os puede dar el mismo rendimiento o mejor en algunos casos a estas Nvidia. Para seguirnos más lejos, quiero comentar una cosa para que la gente que vaya a comprar una tarjeta gráfica hoy en día no se engañe con la nomenclatura, porque lo que hacen mucho con las tarjetas gráficas, especialmente Nvidia, es sacar lo mismo pero cambiando de nomenclatura. Es decir, ¿os acordáis lo que pasó con los Intel Core 2 Duo, los procesadores y todo eso, que cambiaron a i3, i5 y sí, tal? Pues bueno, i5 no, pero lo que me refiero, Nvidia hace eso. Entonces te saca una, en lugar de una 8800 Ultra, una 9800 GT. O te saca, en lugar de una 9800 GT, una Nvidia GTX 260. Que viene a ser lo mismo con un par de cosas. A lo mejor menos nanómetros y tal, produce menos calor, menos consumo de energía, pero es exactamente lo mismo. El rendimiento es igual. Por eso, os digo, está pendiente de estos cambios de nomenclatura. Bueno, voy a explicar el último de los conceptos que traía antes de entrar en lo que es las tarjetas gráficas de hoy en día. Que es el tema de los sándwiches. ¿Qué es un sándwich? Hablamos muchísimo de ello en Crossover, pero ¿qué es un sándwich? Pues se llama sándwich a la unión de dos tarjetas gráficas mediante SLI, en el caso de Nvidia, o mediante Crossfire, en el caso de ATI. Estas compañías vieron el mercado en estas uniones, ¿no? Y decidieron sacar, pues, los denominados sándwich. Tarjetas gráficas unidas en SLI o Crossfire de fábrica. Es decir, nosotros compramos una de estas tarjetas y parece una, pero en realidad tiene dos dentro. Y son tarjetas especialmente caras, pero solo con decir esto, imaginaos la potencia que tienen que tener. Multiplica la potencia de la tarjeta gráfica que tienen por dos. Así que, bueno, son a tener en cuenta. Y bueno, antes de empezar con la serie 5000, querría pedir una transición de sonido para hacerlo un poco más llevadero y... Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo estaba comentando con Alex, que sería bueno cortar un momento para que la gente se relaje. Bueno, si tienes alguna canción por ahí que te apetezca, así poner especialmente. Bueno, no sé si os diste cuenta, pero hoy que toca día de Zeppelin. Sí, sí, me di cuenta. Sí. Ya sabes lo que opino, pero... Sí, bueno, pues ahí va Whole Lotta Love. ¿Cómo? Aquí aprovecho esta interrupción musical para recordaros nuestro foro crossoverfm.foroes.net y recordar que podéis comentarnos en directo sobre el tema que estamos hablando, que recordemos que es tarjetas gráficas mono GPU, y hablamos concretamente de ATI, lo que lleva la cabeza en este mercado. Bueno, si Harris quiere proseguir. Bueno, entrando ya en las tarjetas gráficas actuales, ATI en este momento, seamos francos, está en la cima del mercado de tarjetas gráficas gracias a sus series derivadas de la 5000. Esta serie introduce importantísimas mejoras que crean la nueva generación de aceleradoras, bueno, de tarjetas gráficas compatibles con DirectX 11. Entre los detalles a destacar de esta serie 5000, pues destaca la implementación de ATI Infinity, que es una tecnología que nos permite conectar varios monitores en paralelo, y se han visto, para que os hagáis la idea, PCs con monitores, o sea, con 6 monitores conectados con HDMI, bueno, de calidad, vamos. Sí, calidad HD, o sea, estamos hablando de HD, lo cual, pues, es un punto importante. En primer lugar, hablaremos de la serie 5700. La serie 5700 podría considerarse actualmente la serie económica de ATI en DirectX 11. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía se ha anunciado, bueno, hay rumores, ¿no?, de una serie 5600 y tal, que va a salir, que sería ya la económica, pero todavía son simples rumores, no se ha confirmado ni se ha sacado a venta aún. Entonces hablaremos de la 5700. ¿Una serie como esa hoy en día tendría sentido? ¿Una serie económica? Yo creo que sin ninguna duda. O sea, no suena bien, ¿no? Pero para terminar de joder a Nvidia, sí. Pero quiero porque decir, de cara al usuario, le permitiría... Te permite procesar DirectX 11 y muy seguramente sea igual de potente que la mayoría de las tarjetas de la serie anterior, de la generación anterior, por lo tanto. ¿Y en juegos actuales, por ejemplo? Sí, sí, iría bien, con el plus de que puedes correr DirectX 11. Una cosa, además yo creo que puntualizo que yo creo que es necesaria, bueno, no necesaria, pero... Plantearos que la gente que entiende ordenadores hoy día pese a todo, sigue siendo un número limitado. Es decir, que entiende ordenadores a nivel de poder configurarse su propio PC, quiero decir. Entonces, para los ordenadores que se venden prefabricados en grandes superficies, como pueden ser Carrefour, Alcampo o incluso PC City, estos ordenadores, pues esas tarjetas tremendamente económicas suplen de cierta manera la carencia del procesado. Entonces vale para hacer PCs a la última, por decirlo de alguna manera, con potencia. Yo creo que es sobre todo que está orientado para ese mercado, para ordenadores cutres que sirvan para salir del paso. Es mi opinión. Bueno, decir que ahora vamos a hablar, como dije, de la Serie 5700. La Serie 5700 tiene dos modelos, la Radeon HD 5750 y la Radeon HD 5770. ¿Qué introduce a la 5750? Pues básicamente pues de todo de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues estas cosas, ¿no? DirectX 11, Infinity, AT Stream mejorado, un montón de cosas. Y en referencia a las especificaciones técnicas, hay, para que os hagáis una idea, son 1,04 billones de transistores a 40 nanómetros, fabricados a 40 nanómetros. La arquitectura, bueno, el tema DirectX 11 soporta lo que decía shaders 5.0, que son los nuevos shaders. O sea, estamos hablando de pixel shaders, ¿vale? Que es una auténtica revolución, me refiero, con respecto a la actualidad, que estamos entre 3.0 y 4.0. Es una pasada. Direct Compute 11, multi-hilo, o sea, procesamiento multi-hilo, que bueno, ya lo explicaré en otra ocasión porque sería bastante largo y tedioso. HDR, compresión de HDR, o sea, un montón de cosas. Es una pasada. Yo la verdad es que desde que compré el portátil hace ya más de 2 años he perdido, o sea, perdido mucha referencia respecto, o sea, a las tarjetas gráficas. ¿Todos estos datos que estás diciendo son punteros en su tecnología o...? En este momento son punteros, o sea, son punteros y son, digamos, avanzados. Es que el tema que tiene AT ahora mismo es que con estas cosas son los primeros en dar soporte a todo esto. Recordemos que, vale, DirectX 11, por ejemplo, no se estandarizó todavía, ¿vale? Tenemos Windows 7, que es el primer sistema operativo en introducir DirectX 11, pero el tema es que no está estandarizado porque todavía no hay aplicaciones o software que lo integre directamente. Pero es el futuro. O sea, los desarrolladores, por ejemplo, de videojuegos, están ya pensando en programar a raíz de DirectX 11. De hecho, en 2010 hay varios juegos confirmados con esa tecnología. Bueno, continuando con... con la 5770, digo, perdón, 5750, os comento el precio. Ronda entre los 110 y 120 euros. Un precio bastante asequible si tenemos en cuenta la mayoría de tarjetas gráficas de la serie anterior. O sea, hay muchas Nvidias que no son DirectX 11, no son ni siquiera DirectX 10.1 y que son más caras que esto. También hay algunas ATIs de la serie 5800, perdón, 4800, que son más caras que esto. Pero bueno, ya lo explicaremos. Ahora mismo, Radeon HD 5770. Joder, tantos números, voy a liar aquí a la audiencia de mala manera. Pero bueno, esa tarjeta, en cuestión calidad-precio, es de lo mejor que podéis comprar si queréis comprar una tarjeta gráfica hoy en día. ¿Por qué? No voy a hablar de motores de postprocesado ni de cosas así chungas. Os lo voy a decir directamente. Esa tarjeta es más potente que casi cualquier mono GPU de la generación anterior y es más barata que muchas de ellas. El precio de esa tarjeta, que es, digamos, dentro de la gama media, es lo más alto. Es más bien media alta, ¿no? Podría decirse. Está en el paso entre la alta y la media. O sea, está justo en el medio, ¿no? Está justo en medio, exactamente. Ahí en un perfecto equilibrio. Sí. Simbiosis. Bueno, que eso es que esta tarjeta cuesta entre 130 y 140 euros. Hay modelo, me parece que hay modelo VaporX, es decir, modelo CA2 de serie. Sí, de hecho salió, lo confirmaron hace unas 2 semanas, que ya lo había, tremendo. Yo dije, hostia. Exactamente. Sí, Saphir en estas cosas se pone muchísimo las pilas. Bueno, el caso es que, lo dicho, si queréis comprar una gráfica estas navidades, y no queréis gastar más de 150 euros, no lo dudéis. No lo dudéis porque esa tarjeta es la mejor compra que podéis hacer por este precio. Es más barata, para que os hagáis la idea, que la GTX 260 de Nvidia, que es otro refrito de 8600 Ultra. Bueno, andan por ahí de precios. No, esta es más barata. No, es sobre 550 euros más o menos los dos. No, esta es sobre 130 y 140. Pero la GTX 260 es entre 140 y 160. Ah, por 150 ya se encuentra menos sitios, y por menos también. Por 140 también la puedes encontrar. En cualquier caso, yo estoy diciendo 140, la Radeon 5770, modelo oceado de fábrica. Es decir, va por X. O sea, el modelo top dentro de esta miniserie. Lo demás es de Zafir, que personalmente, de hecho, desde aquella vez, ¿te acuerdas cuando estábamos mirando aquel portátil y tal? Sí. Que habíamos mirado los comparativos de la Vapor X de la 4870. Sí. Tremendo. Yo flipé y me enamoré de esa tarjeta. Es que Zafir, a mí como ensambladora, me gusta muchísimo. Por eso siempre hablo bastante de ella y tal. Porque yo he podido trabajar con varias tarjetas gráficas ensambladas por Zafir y la verdad es que siempre me han dado unos resultados excelentes y nunca me han fallado. Nunca. O sea, tarjetas gráficas ATI que me hayan fallado no eran de Zafir. Y tarjetas Nvidia que me han fallado, bueno, son un par de ellas. O sea, más. Pero básicamente por el tema fuentes de alimentación. Va, otras cosas. Un coñazo, vamos. Bueno, vamos con la serie, digamos, gama alta. Serie 5800. La serie 5800 es actualmente el top mono GPU de ATI. Podría decirse que la serie 5800 es lo mejor del mercado actual de tarjetas gráficas. Con permiso de otra serie que hablaremos luego, que no voy a hacer spoiler. La Radeon HD 5850, pues digamos que dentro de esta serie 5800 es la menos potente, ¿vale? Es más potente que la 5770, que la hablamos antes, pero tampoco es la hostia inverso, ¿no? Tiene un precio de entre 230 y 240 euros. Es una tarjeta recomendada si te puedes gastar el dinero en ella. O sea, es una tarjeta que te va a durar. Y en mono GPU es de lo mejorcito. Es una tarjeta que, bueno, de calidad y tal, aunque hoy en día no se aproveche. Y no tengo mucho más que decir sobre esta tarjeta porque mis atenciones van directamente a Radeon HD 5870. Esta es, digamos, top mono GPU de ATI en la serie 5800 y tiene un precio de entre 300 y 350 euros. Evidentemente, con los modelos Vapor X va todo este tema. Esta tarjeta, para que os hagáis una idea, teóricamente, o sea, en datos prácticos, o sea, en datos teóricos, es justamente el doble de potente que la el top de anterior generación, la de ATI 4890, ¿vale? Es el doble de potente. Es como si, va, y como si cogieran, hicieran un sándwich de anterior y la mejoraran un poquito y aún encima le metieran DirectX 11, Infinity y todas estas cosas que metió ATI. Es una tarjeta que si tienes el dinero, es buena idea comprarla. O sea, si no te importa gastarte 300 o 350 euros en ella, es una idea cojonuda porque es una buena tarjeta. Te va a durar. En la siguiente generación te va a durar. Todavía, claro, esto está sujeto a Fermi, a lo que haga Nvidia. Pero yo confío, tengo bastante confianza en que cuando salga Fermi, esa tarjeta baje de precio. En cualquier caso, reitero, para estas navidades, si quieres una tarjeta gráfica a buen precio, la que de la que hablé antes, la 5770, porque es una compra cojonuda. Tengo una pregunta que quizás escape un poco a las mono GPU, pero estas tarjetas sandwich que tienen dos tarjetas gráficas implementadas en el propio, ¿se podría montar dos en un mismo PC? No, creo que no es posible. No sé si es posible. Nunca me he planteado esa pregunta. Eso, o sea, no, hacer cuatro, no, creo que no es posible. Creo que no es posible. De hecho, estoy casi seguro. Pero el tema es que, o sea, el simple hecho de montar algo así me parece ya monstruoso. Me parece algo aberrante. Pero bueno. Porque aparte de que no lo vas a usar, no hay nada que te exija tanta potencia, ni siquiera Crysis. No sé, es algo. Para una fuente de alimentación, eso tiene que ser durísimo. Sí, tienes que tener 7000 vatios de fuente de alimentación y una central eléctrica para encender el PC. Para la factura de la luz también. Como no tengas una central de termonuclear en tu casa o algo así, pues no sé. Bueno, el caso es que ahora vamos a hablar de lo que es ya algo prestige, algo que es lo más de lo más. Es Vamos a hablar de una tarjeta que es, por el momento, en cuestión potencia, la mejor tarjeta de historia de la humanidad, en este momento. Ah, sí, de buen rollo. No, en cuestión potencia. De la historia de la humanidad. En cuestión ahí, potencia, ¿vale? Hasta que salga Fermi, claro, que no sabemos nada aún. Bueno, se trata de, como hablamos alguna vez en Crossover, la 5970. Esa tarjeta es tan potente que ya en sí es una serie sola, porque tiene drivers propios y esas cosas. Los catalysts, bueno, sí, no, pero los catalysts tienen varias veces. Bueno, ya explicaremos en otra ocasión. Es una tarjeta que, imaginaos, un sándwich entre dos 5870. Y mejoradlo. Pues esta tarjeta tiene esa potencia. Es la primera tarjeta que desbancó en potencia al top de Nvidia, que era la 295 GTX. La GTX 295 de Nvidia era un sándwich, ¿no? Era una mezcla de las dos tarjetas más potentes de Nvidia, ¿vale? Y esa tarjeta, por primera vez en la historia, bueno, en lo que es la generación, ha conseguido desbancar en los benchmarks por bastante potencia a esa tarjeta. El tema es que, evidentemente, el precio es prohibitivo y el stock es todavía más prohibitivo. Es una tarjeta que es enorme. Hablamos de que el PCB era grandísimo y que no cabía en la mayoría de las cajas porque tiene ahí muchísimas cosas. Aquí esa caja es de Lian Li y cosas así, ¿no? Sí. Bueno, Lian Li es sinónimo de calidad, ya se sabe. Bueno, el caso es que su precio, para que os hagáis la idea, es de entre 500 y 550 euros. Os digo, ¿os parece caro? O sea, contestadme francamente. 300, ¿sí? Francamente, o sea, ¿vosotros gastaríais 500, 550 euros en una tarjeta gráfica? Difícilmente. Yo no los gastaría, pero porque, a ver, si los tuviera. Si me sobrara el dinero, pues puede ser que sí. No te digo que no, pero es que hoy en día sufro para llegar a fin de mes, entonces. Vale, pues ahora tened en cuenta que esa tarjeta tiene todas las mejoras, Pixel Shader 5.0, DirectX 11, toda la pesca, OpenGL 3.2, va, todo el tema, ¿no? Y aparte de eso, pues vale este precio, 550 euros. Pero os pongo en situación, ¿sabéis cuánto vale esta tarjeta más de precio en comparación a la que comenté antes de Nvidia? A la top de Nvidia. Una tarjeta que supera en potencia y que da soporte a DirectX 11. ¿Cuánto? 150, o sea. 50 euros. Solo, joder, 50 euros más cara. Bueno, eso es tan, entonces te compensa. Y además es el, claro, si vas a comprar la GTX 295, te compensa coger esta por 50 euros más. O sea, cae de cajón. El tema es que yo aquí, y es ya el final de este especial de tarjetas gráficas, veo el gran fallo, ¿no? El gran fallo de Nvidia en esta generación, o sea, de cara al mercado navideño, es que no está bajando precios. Y no sabemos por qué. O sea, a lo mejor es que Nvidia tiene una crisis interna con el lanzamiento de Fermi porque está costando mucha pasta y está perdiendo dinero. Pueden ser otras cosas. O que Nvidia siga vendiendo, ¿no? Muchas tarjetas y tal, y no haga falta bajar de precio. Pero daros cuenta de que no han bajado nada. No han bajado sus tarjetas. Y ATI está con precios muy competitivos en una serie nueva con DirectX 11. Sobre esta última tarjeta que comentabas, Son 550 euros de la tarjeta más lo que te gastes en la nueva caja, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Será? Sí, desde luego. La caja, aviso, si queréis comprar esta tarjeta, que dudo que lo hagáis. De hecho, yo creo que cualquiera que se compre esta tarjeta, todo el especial que he hecho de tarjetas gráficas le parece una mierda, porque será un usuario muchísimo más avanzado que nuestro, entre comillas, target de público y tal. Pero si vais a comprar esta tarjeta, compras una caja. Importante. Es como la imagen que vimos de Fermi. O más grande aún. No, más grande, mucho más grande. Ese es el problema, que son enormes. Ya, pero si quieres potencia gráfica, es lo que hay. Bueno, incluso que seguramente necesitar otra fuente de alimentación aparte. Hay que empezar a poner dos. Tenemos un comentario externo que dice que Víctor hace vendedor de ATI. Y otro comentario por el foro de Superdemos, una petición. ¿Podrías poner los modelos precios a los que se refiere Víctor después del programa o cuando podáis? Sin problema, Superdemos. De hecho, ahora en el nexo de unión entre la sección de cine y esto, ya te lo pego en el foro, ¿vale? Y otra cosa, en cuanto a lo de que vendo ATI, No te preocupes, porque esto que estoy haciendo ahora mismo con Ati lo voy a hacer exactamente con Nvidia cuando salga Fermi. Sí, cuando salga Fermi de Nvidia repasaremos. Están grabadas tus palabras, ¿eh? Que conste. Sí, no, no, o sea, me comprometo a ello. De hecho, me encantaría hacerlo. ¿A ti te pasa algo con Lotarius o...? ¿Por? No sé, lleva ahí el comentario 3 horas y uno... Manda saludos. Lotarius simplemente hizo un comentario diciendo que recuerdos la Voodoo 2 y tal, pero no creo que fuera de menester de decir en el programa... Mencionar la Voodoo 2, que fue sin duda una gran tarjeta, pero... Tarjetón. Tarjetón. En sus años. En la época... Pudiste haberla mencionado en su momento. Bueno, Pues yo ya dejo esto aquí y os cito para el año que viene, cuando salga Fermi, porque vamos a darle cañas a las tarjetas gráficas y si os interesa el tema, pues ya sabéis que aquí en Crossover informamos cómo podemos al usuario de la mejor manera posible. Además, personalmente yo creo que cuando salga Fermi va a haber una guerra entre ATI y Nvidia. A lo mejor como la Guerra Fría, que no se va a hablar mucho de ello, pero yo creo que esta es la calma que antecede a la tempestad. Y atención, porque para cuando salga Fermi, muy seguramente hablaremos muy en serio de las series económicas, así que atentos, porque si os queréis gastar poquito en buenas tarjetas, estad pendientes. Bueno, pues hasta aquí el repaso a la compañía de líder de mono GPU ahora mismo. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante. Recordemos a nuestro patrocinador, APP Informática, en el Paseo de Horno número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y además su web www.appinformatica.com, donde podéis mirar los precios de muchas de las tarjetas que hemos hablado. Creo tienen poca Sapphire, pero también tienen alguna y los precios están bastante bien. Bueno, Alex, no sé si nos tienes algo por ahí. ¿Tú qué esperas que tenga? Yo no sé, si vas a ponerle Zeppelin, una petición, yo creo que me voy. Una petición más de Zeppelin Rock and Roll, una petición desde un oyente de Segovia que nos está oyendo, esperando con ella por otros medios. Rock and Roll. No me creo eso, seguro que es mentir. Sí, la quiere poner y se busca a una persona imaginaria. Rockando. Bueno, estamos de vuelta tras esta canción de Led Zeppelin y queremos... Perdón, ¿cómo? Esta canción. Esta grandiosa canción. Pues eso, esta canción. Y recordemos a nuestro patrocinador, el Baúl de los Recuerdos, en calle Riego de Agua, número 17, La Coruña, con número de teléfono 981 20 21 27. Como sabéis, estamos repartiendo unos vales de descuento de 20 euros para todos nuestros oyentes, tanto de podcast como de en directo. Y vamos a explicar bien las normas, ya que la semana pasada tuve yo un fallo, una falta de comunicación por mi parte. Os comento. Voy a hacer una pregunta que contestaremos a lo largo de la parte de cine, de una de nuestras dos películas, no sabemos aún cuál. Y vosotros tenéis que mandar un privado. Bueno, nosotros lo sabemos, lo que no lo saben son ellos. Bueno, claro. Mandarnos un privado a Crossover, en el usuario. Se puede ver en muchas partes del foro, pero en concreto en cualquiera de las contestaciones que hicimos en el post de En el Aire. Si no, también podéis mandarnos un correo con la respuesta a crossoverfm@gmail.com. Bueno, en principio es eso. Y la pregunta es: ¿qué se niega a hacer Bruce Willis en Algo pasa en Hollywood? Bien, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se niega a hacer Bruce Willis en Algo pasa en Hollywood? Bien, pues ya sabéis, podéis, vuelvo a repetir la dirección de mail, crossoverfm@gmail.com, o mandaros un privado por el foro, ¿de acuerdo? Y recordad que la pregunta la contestaremos a lo largo del programa, o la diremos, no la contestaremos, la diremos y vosotros tendréis que darnos la respuesta. Así que sed rápidos y aguilillas. Sí, y entre todos, espero no, y entre todos sortearemos de manera aleatoria el vale entre los participantes. ¿Hasta cuándo pueden mandar la respuesta? Hasta el viernes. Pero creo que es un punto... Sí. Es tiempo suficiente para que la gente escuche el podcast. Y el próximo lunes daremos el nombre del ganador de esta semana. ¿De acuerdo? Bueno. También aprovecho para recordarnos en general el foro, crossoverfm.foroes.net, y también nuestro blog, www.crossover-fm.es. Y bueno, yo... hoy rompo mi huelga contra la taquilla, tanto estadounidense como española, porque Crepúsculo, Luna Nueva en este caso, ya no está en primer lugar. Pues no sé si quieres empezar tú, Antonio, o prefieres que empiece yo. Empiezo entonces dando la taquilla estadounidense. Bueno, vamos a dar las cinco primeras. En quinto lugar se encuentra A Christmas Carol, que ha recaudado 6,7 millones, hablamos de dólares al ser la estadounidense, y lleva un total acumulado de 124,3 millones. El presupuesto fue de 200 millones, así que de momento no parece que la inversión no ha surtido efecto. Al menos en Estados Unidos, pero habrá que esperar a ver cuánto recauda en el resto del mundo. Sí. En cuarta posición está la película Innombrable. Ha recaudado 8 millones esta semana y la verdad es que lleva 267,2 millones acumulados con un presupuesto de 50 millones. O sea que han hecho el negocio del siglo. Sí, es la gallina de los huevos, es el vampiro de los huevos de oro. En tercera posición se ha estrenado Invictus, película de la que hablamos en el foro de Crossover, con protagonistas Matt Damon y Morgan Freeman. Y que además está Ellen Page por ahí, si no me equivoco. No lo recuerdo ahora mismo, pero puede ser. La de Juno, para la gente que no sepa quién es Ellen Page. O Hard Candy. O Hard Candy. Pero es que Hard Candy está muy fea, tío, y con el pelo todo corto. No me gustó. Y además es muy niña. Me siento, no sé, un poco depravado. A mí me gustó más en Hard Candy. Sí, a mí. No físicamente, sino que... El papel. Sí. El papel. Bueno, pues ha recaudado 9 millones Invictus y vamos, como es nueva, es lo que lleva acumulado. Recordemos que tiene un presupuesto de 60 millones. The Blind Side está en segunda posición con 15,4 millones y lleva un total acumulado de 149,9, o sea, casi 150 millones, con un presupuesto de 29 millones, con lo cual ha sacado bastante beneficio. Y en primer lugar, la verdad es que nunca había oído hablar de ella, es nueva en taquilla, pero aún así me sorprende, The Princess and the Frog, la princesa y la rana. Y vamos, recaudó 25 millones de dólares para un total de... Hostia, el acumulado se lo da distinto a pesar de ser nueva. Así que no sé muy bien a qué se deberá. Igual la recaudación es solo de fin de semana y se estrenó anteriormente. Ah, pues aquí. En una fuente dice que lleva 3 semanas en taquilla y en otra... También me extraña que lleve 3 semanas y... En 3 semanas recaudó 2 millones y en un fin de semana 25, imposible, pero bueno. No sabemos muy bien a qué se debe eso, pero vamos. Y a nadie le importa, así que continuemos. Bueno, pues para ir acabando yo todo el top 5 en España, hoy no tenemos noticias. Y bueno, en quinta posición está pues 2012, que ha recaudado 1,68 millones de euros. Y en cuarta posición, Lluvia de Albóndigas, con 2,1 millones. En tercera posición, La Innombrable, que lleva aquí ya un total de 18,1 millones de euros recaudados, por favor. No obstante, Ágora ha salido del top 10, para mi desgracia. En segunda posición, Spanish Movie, con un total recaudado de 3,56 millones de euros. Y en primera posición, Planet 51, de la que ya hablamos aquí la semana pasada con la presencia de Pix, que lleva un total de 6,9 millones de euros recaudados. Bueno, esta ha sido en general la taquilla. Tengo que ver esa que mencionáis ahí, La Innombrable, tengo que verla, que no me suena nada. ¿No te suena nada? No. Búscala en Film Affinity. Sí. Seguro que hay algo. Bueno, pues sin más, pasamos a dar la cartelera. La cartelera. Alex, tus secciones tampoco le importan a nadie. ¿Para qué las vas a dar? Pues por hacer algo. No, que a mí la cartelera me gusta. Tenemos ese pique en plan. Sí, pique que. Si todo el mundo está de acuerdo que todas las películas son una mierda. Bueno, sí, que ninguno. A mí me gustan los dramas románticos. Pero ese tema, joder, Alex, ¿qué esperamos del cine actual? O sea, estamos de bajón. A ver, ya me fastidias desde el principio. Peor es tu sección de después. A ver, si quieres, puedes volver a poner la cuña. Ya me fastidias desde el principio. A ver, volvemos a empezar. Hola. Hola. Bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes, la cartelera. Esta semana os traemos unas novedades fabulosas. Empezamos con una película española, El Camino de los Sueños, que es más un documental sobre una enfermedad de unos jóvenes, dirigida por Juan Soler. Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes, mantienen una lucha cotidiana contra las limitaciones que les impone su discapacidad para llevar una vida normal. Su espíritu de superación y su generosidad las impulsan a alcanzar nuevos objetivos y dedicar tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás. Esta es una película seria, esta es una película que no se puede reír uno de ella, que bueno, no sé. Puede ser que los protagonistas tuvieron amor a primera vista. ¿Por qué no te puedes reír de la película? Porque no, porque ha dado un tema serio. Sí, pero que igual te puedes reír de la película de lo mala que es, aunque trate un tema serio. Puede tratarlo horriblemente. Vale. Otra cosa es que te rías de las personas invidentes y de la lucha cotidiana contra sus limitaciones. Chafame. Pero de la película te puedes reír. Como queráis. El caso es que yo quería... Está chafando la sección. Yo quería ser serio por una vez en esta sección, en la historia de esta sección, y hablar de una película seriamente. Bueno, vale, la película tiene pinta de ser mala. Pero bueno, además es un documental. No la vio ni Dios aún, que no tiene ningún voto en Film Affinity, así que no espero. Vótala tú, hombre. Sí, si no la vi. Pues es que maldad. Hablo de películas sin verlas, también puedo votarlas, ¿no? Exactamente. Vótala de la lista. Qué gracioso. Bueno, continúo con una película de Uruguay, Mal día para pescar, dirigida por Álvaro Brechner. Es una película que ganó el premio Mejor Dirección Artística en el Festival de Gijón del 2009. Es una comedia que narra la historia de dos peculiares buscavidas. Un ex campeón mundial de lucha libre, Jacob Van Oppen, que todavía cree ser el hombre más fuerte sobre la tierra, y su protector, un ex manager, Orsini, que le organiza exhibiciones y combates adelados en secreto. Su peculiar viaje en busca de un glorioso pasado en el que Orsini asegura ser el campeón reconquistará el mundo llegará a su fin en el momento en el que los acontecimientos toman un rumbo inesperado e incontrolable. Cuando pone el mundo, quiere decir título. recuperará su título. Sí, pero vamos, Alex dice el mundo y ya está, no pasa nada. No creo que nadie se diera cuenta hasta que lo dijisteis, pero vale. ¿Qué? ¿Quieres decir algo de la película? Definitivamente algo peor que el cine español es el cine uruguayo, porque que sea esta la candidata a los Oscars por Uruguay. ¿Quién habló de Oscar? Si lo miras. Sí, sí, mira, abajo, sigue, donde paraste de leer. Seleccionada por Uruguay como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglés. Pues sí, la verdad es que tiene una pintaza la película de ser... Para ser su candidata a los Oscar. Bueno, bueno, no podemos opinar de ella. Yo no he visto nada de cine uruguay. ¿Vosotros? No. Entonces, continúo con una película de cine francés, que de aquí sí que podemos hablar todo lo que queramos y rajar. El Erizo. Esos títulos ahí. Ganó el premio del Festival de Seminci de la mejor música en 2009. Es una comedia también. Relato del encuentro inesperado entre algunos de los habitantes del número 7 de la calle Grenelle en París. Paloma José, una niña de 11 años tremendamente inteligente y con un plan secreto. René Michel, portera discreta y solitaria que bajo su apariencia de inculta y arisca oculta en realidad una personalidad inteligente y cultivada. Y el enigmático señor Kakuro Osu, un japonés que acaba de mudarse al edificio. De esto va la película. Un encuentro entre tres personas en un portal. Desde luego, no aceptaron con el nombre del Japo. Kakuro Osu. ¿Por? Igual, da lugar a chistes malos. Ay, Dios. El caso es rajar. Y una película americana, que seguramente sea la peor de las cuatro que he traído hoy, que es Blindado, Armored. Es un thriller dirigido por Nimrod Antal. Un guarda novato de un furgón blindado es coaccionado por sus veteranos compañeros para robar uno de los furgones con 42 millones de dólares. Es decir, la típica película americana que no tiene sentido ver, porque será igual que todas las demás películas americanas. Vale. Con tu amor, Sí. Como veis, la cartelera de hoy ha sido especialmente mala. Bueno, también está en cartelera una película de la que hablaremos hoy, que es Algo pasa en Hollywood. Sí, pero no la mencioné ya precisamente por eso, porque no creo que se sabe tampoco, pero bueno, a lo mejor hasta decís algo bueno de ella. No, puedes hablar de ella si quieres. Sí. No creo que des ningún spoiler ni nada. Luego hablaremos y daremos spoiler como aquí normalmente. No, hay que controlarse. No, sí, no voy a dar ningún spoiler. Anda, es una comedia negra, no sabía eso, porque no la había mirado. A lo mejor está bien y todo. Bueno, es en plan... Participa Robert De Niro, bueno, Bruce Willis, Champagne. Sol. Lo de Champagne es testimonial, no. ¿Eh? No, vale, Champagne da igual, pero Robert De Niro está... Sí, ¿sabes? Uno de los también nombres que también resalta mucho es Kristen Stewart. ¿Por qué resalta? ¿No sabes quién es? No. Pues sale en Crepúsculo. No, no lo digas. Acabas de decir decir lo que no se puede decir. El innombrable. ¿Qué? ¿Esto qué es? Como Harry Potter, ¿eh? No, no se puede nombrar. No se puede decir Voldemort. Pues si no tú pones las reglas, tú cúmplelas, tío. Vale, muy bien. Continúo con mi nueva sección. Bueno, nueva ya no es, porque ya llevamos casi un mes con ella. De cine español... Para llevar la contraria nada más, para decir que hay películas buenas de cine español. Y hoy hablaré de Los Santos Inocentes, una película del 1984, dirigida por Mario Camus. Es una película protagonizada por Alfredo Landa, Francisco Rabal, sobre todo, son la pareja protagonista quizá. Francisco Rabal interpreta a una persona con problemas mentales y lo hace excepcionalmente bien. De hecho, ganaron en Cannes en el 84 la mejor interpretación masculina, la pareja, vamos, Laval y Landa. Digamos que unos papelones. Y de nuevo, Alfredo Landa, después, igual que la semana pasada, demuestra que sabe hacer cine más allá del cliché en el que está metido, el cine con las suecas y tal. Y aquí debe acabar la película. Es un drama que nos sitúa en una villa de estas de antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, en la que Alfredo Landa y con su mujer y sus hijos son una familia de campesinos que vive subordinada a la clase, ¿sabes? A los burgueses o a los nobles que poseen la tierra, y que los tratan realmente como esclavos. Los tratan sin tener en cuenta nada, absolutamente nada, de su opinión, su bienestar, absolutamente. De hecho, les tratan de tontos durante toda la película, de gente burra, que no, ¿sabes? Los trata diferentes, como si fueran escoria. Es alucinante. Y es una película muy, muy dura, realmente. Acabas de enterrarme en el corazón y todo, tío. Sí. Sí, de verdad te lo digo. No, esta es un peliculón. No sé, se merecía estar en los Oscars como mínimo. Bueno. Ahora ya no. Tampoco te cuento. Sí, sí, sí. Es muy buena película. Alfredo Landa lo hace muy bien. Pasan. Es decir, la vida. Es corriente, ¿sabes? No le buscan. No, Alfredo Landa. tiene una diferencia con sus hijos en la película, que él asimila que es inferior al, al que, a la persona que manda sobre él, al noble al que él sirve. Sirve. En cambio, sus hijos no consideran ser inferiores a nadie. Es decir, se ve ahí la evolución de las generaciones diferentes y cómo después se acabaron revelando. Bueno, da igual. La película es muy digna de ver. Spoiler, ya tuve que dar un spoiler. Después se queja cuando la película es muy, muy, muy buena y muy recomendable para todo el mundo. He de decir que esto adquiere más tono dramático cuando le ves la cara. Sí, sí, la verdad es que sí. Y he de decir que tiene un 8,1 en Film Affinity y él la ha votado con un 9. Ya os digo, es muy buena. Es una película excepcional, como pocas hay. Por cierto, hablando de cosas excepcionales, tenemos un comentario en el foro. Bueno, he estado ocupado hablando de mi sección. No, por supuesto, no te preocupes. De hecho, si quieres, lo leo yo, no hay problema. Bueno, un comentario de Super Deimos. Hombre, me parece lógico que la candidatura de esa película uruguaya a los Oscars. ¿Cuántas películas se hacen en un país con 3 millones de habitantes y todas las series que ven en televisión son, por ejemplo, argentinas? Claro. Quiere decir que lo ve lógico en el sentido de que no hay apenas películas uruguayas. ¿No? Sí. Yo lo he tomado por ahí, vamos. Sí, claro, es que, si es, no, lo que es lo que dice prácticamente el textual. Yo creo que sí. De hecho, yo tengo un amigo que vivió en Uruguay y... Aparte de las series, también muchas son estadounidenses y las ven todo en versión original subtitulado. Todo. De hecho, en la tele, tele tú ves las series en. Eso pasa en muchos países, que ven las películas en versión original subtitulada. En muchos países de América Latina, yo creo que pasa. Y sin irnos tan lejos, ¿sabes? En Portugal, de hecho, las ven así. Y eso es algo muy bueno para aprender idiomas. Pero bueno, en España todo lo vemos doblado. Y le dices a alguien que ve algo subtitulado y te tira una pedrada a la cabeza. Yo al principio era muy reacio a esa idea, pero desde que empecé a ver en versión original subtitulada, la verdad es que no lo cambio por la traducción. A no ser películas. Películas, estar una hora y media leyendo ya... Bueno, eso ya me cuesta un poco más, claro. Me cuesta ya terminó mi tiempo hablando aquí de cine español. Muy recomendada, Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Bueno, pues vamos a continuar y antes de seguir, bueno, de entrar a hablar de estas dos películas que tienen como nexo en común que aparece Kristen Stewart, que no tiene por qué ser lo importante de ellas, y de hecho no lo es, recordar a nuestro patrocinador, el Bobo de los Recuerdos, en calle Rego de Agua, número 17, La Coruña, también en la Ronda de Outeiro, teléfono 981 20 21 27. Y aprovecho para recordar la pregunta de esta semana. ¿Qué es lo que se niega a hacer Bruce Willis en Algo Pasa en Hollywood? Recordarlo. Bueno, pues cuando quieras, Alex. Cine y televisión. Pues vamos a empezar hablando de la película de Algo Pasa en Hollywood. Una película cuyo director es Barry Levinson y está basada en las memorias de un productor de Hollywood llamado Art Linson, que es el propio escritor del guión. La música corre a cargo de Marcelo Zarbos y vamos, el reparto... Hay tres principales estrellas, que son Robert De Niro, Bruce Willis y Sean Penn. Y luego lo completa, por ejemplo, Kristen Stewart, como ha dicho aquí Alejandro. Como comentamos, The Film Affinity es una comedia negra. Y esta película lo que es Robert De Niro interpreta a un productor de Hollywood que intenta lidiar con los problemas del día a día, no solo de... lo que conlleva ser un productor, sino es un hombre divorciado por dos veces, tiene hijos con las dos mujeres, una más o menos de su edad, otra bastante más joven, y la verdad es que siente todavía interés por esta última. De hecho, normalmente acude a terapias, no de pareja, sino a terapias de cómo dejar a una pareja felizmente. Y vamos, nos presenta una película. Se nos presenta una película que está como. Las va dividiendo día a día. Se nos muestra. Te muestra una pantalla en negro el nombre del día y. Y normalmente aparece Robert De Niro levantándose. De hecho, a mí me parece. Va, la, el ritmo de la película es tan bestial que a mí me sorprende cuando cambia de día. Digo, ¿ha pasado solo un día? Sí. ¿Verdad? Es como. Sí, y las transiciones de lugares, por ejemplo, tiene que ir de un estudio a otro, de, entre productoras y. Y. Va a cámara rápida todo, en el coche. Sí. Tú ves que te pueden poner una conversación de 10 segundos. Pero dice, bueno, voy por ahí. Y entonces va todo cámara rápida y ya está, ya lo ves cómo llega a los sitios. Sí, de y... hecho, yo creo que ha sido una muy buena manera de demostrar eso, ¿no? Lo ajetrada y rápido que pasa la vida de un productor y el ajetreo que tienen. Sí, muchas de las cosas que nos muestra también es cómo un productor tiene que lidiar con un montón de problemas. No solo está metido en una película al mismo tiempo y los problemas que le surgen, pues no siempre los puede solucionar. Y muestra la cara también de que muchas veces no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Y sobre todo en la peli, o sea, Sean Penn y Bruce Willis se interpretan a sí mismos. O sea, no quiero, supongo que no tendrán el mismo comportamiento en la vida real, pero en la película hacen de Sean Penn y de Bruce Willis. Esperemos que Bruce Willis no sea como se pinta en la película, porque la verdad es que parece un poco inestable el chaval. Bueno, pues uno de los problemas con los que tenía que lidiar precisamente era con el de la barba de Bruce Willis, que el hombre no quería afeitársela. No quería afeitársela y los productores, o sea, los que ponían la pasta, aparte de Niro, decían que eso no podía ser. Pero De Niro aún tiene barba. ¿Eh? ¿Aún tiene barba? La barba de Bruce Willis en esta película, lo dicen en la propia película, es como la de Náufrago. Sí. Sí. Es una barba pobladísima, está calvo y... ¿Y qué le pasaba? ¿Que no quería afeitarla? Sí, eso mismo. No quería afeitarla. Pues vaya tontería. Porque... Decía que era de maricones afeitarse esa barba para hacer la película. Es decir, que en la película le dijeron, tienes que afeitarte la barba. Y él dijo que no quería afeitarse la barba. Eso mismo. Pues vale, vaya flipado. Y nada, aparte de los problemas de las que tiene con las películas, también se le plantea un problema que, como comentábamos, no quiere dejar a su mujer y... Bueno, sí que la quiere dejar, pero siente cierto apego por ella. Y empezará a imaginarse cosas y ver otras que pueden ser verdad. Y vamos, a mí en cierto sentido me recordó una película que era sobre controladores de tráfico aéreo, que era un serio, era una película que mostraba un mundo con mucho estrés y que todo este estrés centrado en el trabajo te crea mucha inestabilidad en el hogar, y yo creo que es lo que le ha pasado. Sí, de hecho, si me permites que te interrumpa, tenemos un corte de esta película en el que se demuestra cómo es la situación un poco con la esposa. Y no es spoiler, que es al principio todo, ¿eh? No, mira, con esa cara, Alex. Seguro. Si es spoiler, sí. Da igual. Bueno, nos dejamos con el corte. ¿Dónde está la vieja butaca? ¿La he llevado a tapizar? La he hecho de menos. ¿Echaste menos la butaca? Me encantaba esa butaca, siempre me sentaba en ella. Recuerdo que me costó un dineral. De acuerdo, Ben. Seamos sinceros. Creía que nuestra última sesión había ido bien, ¿tú no? Sí, pero esa terapia se llama aprender a vivir separados. Para seguir nuestros propios caminos. Yo aún siento algo. Yo también. El terciopelo verde oscuro le quedaba muy bien. No sé por qué. ¿Qué? Tenía ganas de cambiarla. ¿Puedo llamarte? Sí, claro. Me alegro de haber puesto este corte. Eso quiere decir que no he hecho spoiler ninguno y... La verdad no sé qué más comentar sobre la película, simplemente que me hizo mucha gracia el director de cine de la película sobre la que gira más o menos la propia película, que esta película está interpretada por Sean Penn, dentro de la cual es productor Robert De Niro, y se muestra un final bastante crudo, donde, o sea, una, es una preview de la película, no es el montaje final, y donde todos la critican, y se ve como entonces los de la productora van a convencer al director de que tiene que cambiar su propia película y que no le sirve. Lo mejor de, creo que lo mejor de esta película es que muestra toda la mierda que hay detrás de Hollywood. Hollywood. Sí, es que de hecho el director de la película es, o sea, de la película que hay dentro de la película de la que hablamos, no es, es británico, o sea, o interpretas el papel de británico, y Hollywood le da igual, él quiere crear una película, dice que quede en la mente de la gente, no que siga los clichés del género de esa película propia. Y me hace gracia cuando van al Festival de Cannes con, a presentar la película. Sí, en el Festival de Cannes. Y verdad. Se sube al estrado, entonces acaba su meeting, ¿puedo decirlo? Sí. Acaba diciendo, y a los cabrones de la industria de Hollywood, os puedo decir que podéis besarme el culo y chuparme la polla. Eso en medio de la apertura del medio Festival de Cannes. Sí. En la apertura del Festival de Cannes. Dentro de la peli, Alex. Es irreal, de la peli. Pero dilo eso. Sí, aún así tiene cierto cariño. Y la gente de Cannes se ve como se levanta y aplaude cuando está rajando de Hollywood. Enhorabuena. ¿Sabes? No, o sea, quiero decir, si fuera real sería un puntazo mayor, pero o sea, que dentro de la propia película se critica ese estilo que hay de que quien pone el dinero es el que manda. Básicamente es lo que critica. Y es eso, muestra un ritmo frenético y lo difícil que se hace vivir tu vida y lo difícil que es ese mundillo, ¿no? De hecho, al final, bueno, el principio y el final es empieza y acaba de la misma manera y te muestra mucho, de hecho es lo que más te muestra de que allí, si la cagas, date por jodido. Decir que Kristen Stewart es la hija, ¿no? Interpreta a la hija de Robert De Niro. Sí, Kristen Stewart interpreta a la hija de... Y nada, tiene un papel bastante, o sea, bastante irrelevante, o sea, irrelevante no, pero muy marginal y... Irrelevante no, que es el que va a conseguir las ventas. ¿Eh? Es la que va a conseguir no, ventas, ¿no? No, para nada. Para esta nada. Película. Bruce Willis. Bruce Willis, Sean Penn y... pero eso, además, Bruce Willis sin querer afeitarse la barba. Pero la gente joven era igual que Bruce Willis afeite la barba que deje de afeitársela. Pero es que somos gente joven. Yo ni sabía que era ella hasta que Alejandro lo dijo. O sea, que no. Bueno, yo no realmente... sé quién es ella realmente, pero seguramente la gente que ve Crepúsculo, que no. Me temo que es. No. La gente que ve Crepúsculo no va a ver Crepúsculo, ¿pero qué dices? O sea, puede que la vea, evidentemente, porque hay gente que ve La Innombrable. Vale. La gente que vea La Innombrable, porque sean chavales con hormonas alteradas, pues no creo que vaya a ver esta película, realmente. De hecho, leo un blog bastante a menudo que se llama Aprende Seducción, que criticó la película y que, la crítica es tremendamente brutal. No deja títere con cabeza. Brutal. No, sí. Y hablando, o sea, finalizando esta película, pues decir que, nada, me gustaba la barba de Bruce Willis, aunque le mandaran a afeitársela y él no quisiera. Porque es un hombre con carisma, joder. Sí, no me afeito la barba, porque a mí no me gusta. Realmente logra acojonar a Robert De Niro. Sí. Entonces, es un puntazo dentro de la propia película. De hecho, sí, perdona. Y que también muestra un Robert De Niro que ha vivido... digamos, por encima, no por encima de sus posibilidades, porque es un hombre con dinero, pero que se ve que ahora no puede dejar ese ritmo de vida, porque tiene que mantener a, como quien dice, a dos familias. Se ha separado dos veces, tiene que pasarle una pensión a sus hijos, y tiene que seguir haciendo eso, aunque le suponga un problema en su vida familiar. Se me olvidaba mencionarlo y quería... ¿Qué ibas a decir tú? Se me acaba de ir la olla, no recuerdo. Una putada por haberte cortado, lo siento. No pasa nada. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo, que es un detallazo que... Porque, aunque, bueno, se interpretan a sí mismos, llega un momento en el que Bruce Willis acaba convirtiéndose en John McClane. Es verdad, en un tipo verduro, tío. ¿Cómo no? Tenemos que hablar de Bruce Willis y tenemos que acabar mencionando a John McClane. Pero es que es verdad, tío, o sea, tú lo ves y dices, Dios, qué duro eres, Bruce Willis. Pero John McClane tenía barba. De un par de días. Se la afeitaba. Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero... También lo veréis como judío, como un buen, también dice unas buenas palabras en el funeral de un amigo. Sí, es verdad. Ah, eso. Yo creo que más que nada es una crítica a Hollywood, pero se queda a medias, yo creo. Es desde dentro del propio Hollywood, en plan, vamos a lavarnos un poco la cara, en plan, no sé, lo veo un poco... Sí, es una crítica un poco descafeinada, que supongo que por eso sí. La crítica no la trata todo lo bien que quizás debería. Pero bueno, plantéate que tampoco hubieran podido sacarla. Sí. Si rajas tanto de Hollywood. Sí, está claro. No vas a pagar algo que te va a joder. Pero bueno. Bueno, Alex, yo para empezar a hablar de Adventureland quería poner una canción de la banda sonora. Porque, bueno, sí. Pues la verdad es que es una comedia adolescente. Lo que está sonando de fondo ya es la banda sonora. Ya tuve que dejarla de Zeppelin, mal que me pese. Y hay una canción que elegí yo precisamente que me parece quizá la mejor, y con eso no estoy diciendo nada, que conste. Looking for a Kiss, the New York Dolls, un grupo mítico donde los haya. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. Looking for a kiss. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. En Quack FM tenemos un problema. La radio nos hace sexy. Sí. 103.4. Déjate llevar. El problema lo tiene Shinja, porque yo no lo veo más sexy a pesar de estar en Quack FM. Ah, tú con ese nuevo corte de pelo que tienes, tío. Sexy. Sí, es verdad, por cierto. Es lo bueno de estar en la radio, que no me ven. Bueno, recordar. Ya pondremos alguna foto tuya en el. En el blog. Bueno, recordar a nuestro patrocinador, el Baúl de los Recuerdos, en calle Río de Agua, número 17 de La Coruña. Su número de teléfono 981-2021-27. Y también recordamos la pregunta de esta semana para repartir el bote de descuento. ¿Qué es lo que no quiera hacer Bruce Willis en Algo pasa en Hollywood? Ya lo hemos contestado a lo largo del programa. Empiezo yo hablando de Adventureland. Ahora, que es una película que se estrenó este propio 2009, que está dirigida y guionizado por Greg Motola, con títulos a su espalda como Super Salidos. Espera, ¿vamos a hablar de una película de ese tío? Sí. ¿En serio? Sí. Tío, Super Salidos. Menos mal que queda poco tiempo. La cuestión es que, bueno, la película es una comedia adolescente y os leo la sinopsis. Corre el verano de 1987 y aunque James Renan, Jesse Eisenberg, un joven recién graduado en el instituto, sueña con hacer un viaje por Europa, la falta de recursos le obliga a aceptar un empleo precario en un parque de atracciones local. Así, James consigue el peor trabajo que nunca imaginó, pero puede que también pase la mejor época de su vida. La sinopsis pinta muy bien, pero no deja de ser una comedia con una intención moralista que se queda a medio camino entre la risa y los tópicos de la típica historia de amor de chico conoce chica. Jesse es el típico tío poco atractivo, un poco pagafantas, que nunca ha ligado, o si lo ha hecho ha sido con mujeres que difícilmente pueden llegar a lo aprobado. Al aprobado, que no quiero meterme con el público femenino. Físicamente, quieres decir. Exactamente. Como personas eran bellísimas, pero... sin querer ofender. A lo mejor son unas zorras, tío, tú qué sabes. No digas zorras, que nos escuchan los niños. Son unas... hay que coger una cuña que sea de pitido. Sí, bueno. Esa, la del spam, la del spoiler, la de todo. Pero aquí, bueno, aquí la película consigue sin demasiadas dificultades, o sea, el chaval en la película consigue a dos de las tías más cachondas del lugar. Pero, ¿sabes? Las típicas tías que están buenísimas, él se las liga. Una de las dos buenorras es la ya archiconocida Kristen Stewart, que para los pocos mortales que no la conozca, interpreta a Bella Swan en la saga de Pi... En la innombrable, vamos. La película, a ver, vamos a ser sinceros, no está mal, ¿no? Mientras que al principio pensé que sería el estilo rollo American Pie y tal, me sorprendió su humor de vez en cuando, inteligente, a veces tiene así sus cosas, y intenta estar bastante alejado de lo absurdo. Lo consigue en momentos. Jesse Eisenberg, al que podremos ver dentro de poco en la película Zombieland, que la verdad es que estuve mirándolo pero no encontré referencias de si esta es una precuela de la película. No lo tengo claro, no vi nada. No sé, Antonio. Yo tampoco lo encontré. No. ¿Zombieland cuándo se estrena? En breves, la verdad. No sé si esta... Creo que se estrena, si no es a finales de... No, lo digo porque ya se presentó en el Festival de Sitges, ya fue proyectada y todo. Sí, pero creo que no estaba proyectada en castellano. Creo que le faltaba doblaje y cosas así. No, sí, puede ser, tranquilo. No. Bueno, la verdad es que la película es... Tampoco es que tal, consiguen mantenernos enganchados a la historia. Y aunque no está iluminada, ni nos va a sorprender, ni cambiar el sentido de nuestra vida, bueno, cumple con su cometido, ¿no? Zombieland, espera, ¿cuándo dice que se estrena? Este año. En 2009, ¿no? Supongo que ya se habrá estrenado. No, no, porque lo habrías dado en cartelera. Cierto. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no. Bueno, siguiendo un poco con los que son los personajes, me sorprende mucho que en esta película colaboren, pues, por ejemplo, Ryan Reynolds, que aparece ahí, interpreta una estrella de rock casada que se dedica a tirarse menores de edad. Es un papel interesante. Bueno, tras ver tanto Adventureland como Algo pasa en Hollywood, y esto ya es un comentario personal, me ha sorprendido que Kristen Stewart haya conseguido ser actriz, y lo digo en serio. Es una actriz totalmente inexpresiva. Le he visto en las tres películas y en las tres películas tiene exactamente los mismos gestos, independientemente de quién está interpretando. O sea, yo pensé que en La Innombrable pues hacía así porque era parte de su papel, pero es que hace exactamente las mismas cosas en las tres películas. De hecho, hay un detalle que podéis fijaros a partir de ahora, y es que en las tres películas tiene tendencia a agarrarse el pelo de la misma manera, y lo hace de maneras... Lo hace por sistema. Fue un detalle con el que eso me quedé. Eso no es tan raro. Mira, Matt Damon o Keanu Reeves son iguales en todos sus personajes. Y Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. Pero bueno, es que Nicolas esta tía... Nicolas Cage no. No vamos a... Sí, hombre, siempre tiene su chepa ahí. No. El señor de la guerra es un... Exactamente. Y en Adoyas con Las Vegas. Ahora, Next. Y Cara a Cara me muero. ¿En cuál? Cara a Cara. No lo vi. Y la verdad es que la de 58 minutos es, o algo así. 60 segundos. 60 segundos. Tampoco le pega mucho a él, pero no es igual. O sea, no, claro. No es su mismo papel y... Ah, nos estamos yendo. Y Ghost Rider. El caso es que la tipa esta sí que hace eso. Bueno, no sé, yo en la película, en la de Algo pasa en Hollywood, la verdad es que su papel es bastante marginal, como ya dije, sí, y aparece, no sé, no más de 10 minutos en el total de la película. Y no sé, no me fijé mucho en ella porque tampoco... Pero eso debe ser porque no pueden permitirse pagar el caché que se gasta ahora, desde que salió en la saga. No, eso es porque la película no la requería, yo creo, vamos, que con lo que haya, no ese personaje tampoco es que... Pues Aventura Land, la verdad es que consigue su cometido, te entretiene, te mantiene apegado a la historia... Se escapa bastante de la típica comedia adolescente en ciertos aspectos. Evidentemente tiene nexos en común. Y es una película para ver. O sea, si la. Bueno, hay otras que merecen más la pena, pero si no tienes nada mejor que hacer y puedes ver esta, yo la recomiendo. La banda sonora pega bastante con el rollo. No sé, en general es una película bastante buena. En general, vamos. De hecho, Film Affinity tiene una nota de 6,5. Lo que para comedias de este estilo, pues bueno, es bastante bien. Y nada, yo le doy un 6 personalmente a Adventureland y le doy un 7 y medio, 7, mejor 7, a Algo pasa en Hollywood. No sé qué nota. En Algo pasa en Hollywood coincidimos, de hecho le dije a Alex que era una película de un 7, más o menos. Es una película que se me hizo, o sea, no se me hizo larga para nada y... El final, oye, el final de la película no te pareció... Me sorprendió bastante. O sea, empatar no. A ver, no es un final que digas, oh, qué final, pero no es un final, A mí me gustó. Me sorprendió que fuese ese tipo de final. Porque sí. Yo esperaba que... Bueno, esperaba algo más. Sí, yo esperaba, claro. A ver, esperas... ¿Qué esperas en una peli de estas? Que arregle todo el matrimonio. Bien, todo claro. Es lo típico. Pero no te lo llegan a contar. Claro, y vamos, es otro final. Y me gustó, o sea, estuvo bien. Y por eso le doy un 7. Y a Adventureland, pues la verdad no soy tan entusiasta como tú. Yo le doy el aprobado por ser generoso. Bueno, vale. Habrá que quedarse con eso. Pues hasta aquí el programa de hoy. No podemos irnos sin recordar a nuestros patrocinadores, gracias a los que estamos aquí, que son App Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854, y a El Baúl de los Recuerdos en calle Riego de Agua número 17, La Coruña, con número de teléfono 981-20-21-27. Y por cierto, no seáis vosotros Willis, afeitaos la barba. Exactamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana en el último programa del año. Estad atentos porque no repartiremos uno, sino dos vales. Y ese despliegue, esa soberbia. Están locos estos del Baúl de los Recuerdos. ¡Están locos! Pues eso, estad atentos porque podréis ganar, tenéis el doble de posibilidades de ganar uno de esos fantásticos vale descuentos gracias a nuestro patrocinador. Muchas gracias por estar aquí, compañeros, y a vosotros en otro lado de las ondas. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la semana.